11 de la mañana con 6 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy nos toca la lección 325, que se titula Todas las cosas que veo, que creo ver, son reflejos de ideas. ¿Ok? Aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Esta es la clave de la salvación. Lo que veo es el reflejo de un proceso mental que comienza con una idea de lo que quiero. A partir de ahí, la mente forja una imagen de eso que desea, lo juzga valioso y por lo tanto procura encontrarlo. Estas imágenes se proyectan luego al exterior, donde se contemplan, se consideran reales y se defienden como algo propio de uno. De deseos de mentes nace un mundo de mente y de juicios un mundo condenado. De pensamientos de perdón, en cambio, surge un mundo apacible y misericordioso para que con el Santo Hijo de Dios, cuyo propósito es ofrecerle un dulce hogar en el que descansar por un tiempo antes de proseguir su jornada, y donde él puede ayudar a sus hermanos a seguir adelante con él y a encontrar el camino que conduce al cielo y a Dios. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Padre, dice, Padre nuestro, tus ideas reflejan la verdad, mientras que las mías, separadas de las tuyas, tan solo dan lugar a sueños. Déjame contemplar lo que solo las tuyas reflejan, pues son ellas las únicas que establecen la verdad. Esta lección, todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas, nos los dice claramente, ¿no? Que esa es la clave para la salvación, reconocer esto. Todo lo que estamos viendo es el reflejo de nuestro proceso mental, o sea, de todas las ideas de lo que nosotros queremos. Por más de que nos creamos muy inteligentes o muy sensatos o muy despiertos, o sea, todo lo que estamos viendo lo estamos interpretando, son reflejos de nuestras ideas que están ¿dónde? En nuestra mente. ¿Mente de quién? De nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna opinión de lo que estamos observando, de lo que sea o de quien sea, hay que recordar que eso pues no es real. ¿Por qué? Porque es una idea, es el reflejo de nuestras ideas, ¿no? Al hacer esto nos hace que pues también nos soltemos a veces de, ¿no?, del ego, ¿no? Y otro también de nuestros miedos. ¿Por qué? Porque si tenemos miedo de lo que tal vez está sucediendo, o estamos angustiados, o estamos dolidos, o estamos estresados, si hacemos esta lección, podemos reconocer que entonces podemos soltar esas emociones. ¿Por qué? Porque lo que estamos sintiendo, por lo que estamos observando, o por lo que creemos estar viviendo, que todas esas cosas que creemos estar viendo son reflejos de nuestras ideas, y nuestras ideas se pueden cambiar. Esos pensamientos se pueden cambiar. Se pueden cambiar por pensamientos de perdón, por pensamientos de aceptación, por pensamientos de amor, por pensamientos de tranquilidad, por pensamientos de dicha. Y al hacerlo, o sea, realmente, pues nos liberamos de ese otro peso que ya estábamos tal vez cargando. Y al hacerlo, obviamente nos hace también soltarnos y no aferrarnos a lo que nosotros estamos pensando o que estamos intuyendo, porque a veces pues la intuición también nos falla, ¿no? A veces decimos, por ejemplo, soy una de las personas que a veces dice, sí, pues mi intuición me dice, ¿no? Entonces no hago esto o hago esto porque mi intuición me lo está diciendo. Y nos dejamos llevar por la intuición. Pero hasta esa intuición son parte de estas ideas. O sea, nuestro reflejo de nuestras ideas. Asunciones que hemos hecho del pasado, obviamente, ¿no? Y que después, gracias a esas asunciones o gracias a esas experiencias, decimos, ah, no, yo ya sé lo que va a pasar porque pues ya he vivido algo parecido, entonces más vale hacer esto o no hacer esto porque pues mi intuición me dice, ¿no? Y reconocer esto que pues, o sea, ni la intuición es verdad, ni la intuición es real y es mi idea, o sea, ah, caray. Pues a veces dices, sientes así como que, ay, me estoy desprendiendo de cosas que tal vez antes me hacían sentir segura o seguro. Pero al mismo tiempo también nos libera, porque qué padre es cuando estás sintiendo miedo, o estás muy enojado, o estás muy preocupado, y de repente decir, pues son mis ideas, y no son reales. Pero cuando creemos tener la razón, ahí como que no nos conviene y no queremos reconocer esto, ¿no? Que todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Y a veces ahí es donde nos agarramos y no ponemos en práctica la lección, que es que cuando también la debemos de poner. ¿Para qué? Para no creernos todo. ¿Para qué? Si las cosas nos dice o la vida nos dice, ¿sabes qué? Janet, no es por aquí y te lo voy a hacer ver. Y aunque tú desees, aunque tú quieras, y aunque tú patalees, y aunque tú te enojes, son tus ideas y no es así. Entonces, hoy vamos a poner en práctica que todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Y esa idea comienza por lo general, por lo que uno quiere, que es lo que queremos. Si me quiero poner triste, obviamente voy a traer pensamientos que me causan tristeza o recuerdos, ¿no? Si me quiero poner feliz, tal vez voy a traer historias que me hacen sonreír. Si me quiero preocupar, pues voy a buscar información que me haga preocupar, ¿no? Son ideas, recuerden. Entonces aquí vamos a finalizar este apartado recordando que todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas.